Buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 15 de enero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Tras haber anunciado la mejora del área de donación en la colonia Vivar, las obras continúan avanzando y los vecinos mantienen altas expectativas en las mismas. Las manifestaciones de arte urbano con las que el Instituto Municipal de la Juventud ha intervenido diversos espacios en el municipio ha tenido muy buena aceptación por parte de la ciudadanía y se prevé continuar con la intervención de espacios y profesionalización de los artistas urbanos, según lo expuesto por el titular de la dependencia, Misraín Macías. Luis Enrique Moreno Cortés, director de Movilidad Municipal, hace un llamado a la ciudadanía a respetar el carril exclusivo de la Oruga, indistintamente de los niveles de congestión que pueda haber en las principales avenidas de la ciudad por motivo de la Feria Estatal de León 2018. Ricardo de la Parra Bernard, titular de Gestión Ambiental, señaló que en el municipio de León circulan 80.000 vehículos con placas de otros estados o extranjeras, que no pueden ser obligados a verificar, ya que el programa solo aplica en los autos que están plaqueados en Guanajuato. Al igual que los candidatos independientes a la Alcaldía de León, los aspirantes a diputaciones locales van a solicitar al IEC que amplíe el plazo para la recolección de firmas. El Observatorio Ciudadano de León aplica la primera encuesta sobre cohesión social para conocer la confianza que la gente tiene con sus vecinos y la participación ciudadana en las colonias, barrios y comunidades. Provenientes del Centro Ecológico del Estado de Sonora, ubicado en la ciudad de Hermosillo, llegaron a León 9 ejemplares de lobo gris mexicano, cuyo nombre científico es Canis lupus baileyi. Aunque solo son especies de exhibición en el zoológico, en el parque sueñan con que su aullido vuelva a escucharse en Sierra de Lobos. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo inicio de semana.